Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Soy Jorge Quesada. Daniel Castellanos en los controles nos acompaña y, bueno, hemos iniciado un poquito tarde. Ya se va haciendo bastante común eso, pero vamos a ver que cuánto de lo que preparamos podemos compartir con ustedes. Iniciamos este recorrido, este viaje cultural a través de la música desde Quito, Ecuador. Escuchemos a María Tejada. Vamos a escuchar a continuación el tema principal, el que da el nombre al álbum Nocturnal, publicado en junio de 2011 por María Tejada. Ella comenta dentro del librito que contiene el disco compacto: los músicos participantes en este disco provienen de diferentes culturas y corrientes artísticas. Cada uno, sólido en su identidad musical, aporta con firmeza a la identidad global del disco. Es por eso que consideramos que Nocturnal no es un disco solamente para ecuatorianos, sino para el público del mundo. Escuchemos a María Tejada interpretarnos Nocturnal. Tus manos frágiles, tan ávidas de sol, y acariciando entrego la nota más sentida en tus ojeras pávidas, nostalgia de un pasillo de amor bañado de oro y plata lunar. Un sentimiento dulce que canta y que conduce la inspiración que gravedad me deja sin temor. Un sentimiento tibio me impulsa con alivio hacia tu boca tarifa. Sonata de un pasillo de amor, bañado de oro y plata invernal, nocturnal. De estrella boreal, que dulce y pasionaria, vigila un destino fanal sin despertar. Thank you. noche con mi canto va lozana y taciturna, rompiendo en el silencio de la oscuridad. La luna acompañándola cual brújula nocturna, me cubren con su manto estelar dulce complicidad. Canción bañada en luna, canela blanca y bruna, intensamente pálida que luce con pasión. Canción de alma moruna, soñar buena fortuna, sensiblemente cálida, recuento de un pasillo de amor, bañado de oro y plata aluvial nocturna. Nocturnal, en la voz de María Tejada. Esta es una composición de María Tejada y la música es de Luis Humberto Salgado. Continuamos desde la Argentina. Vamos a escuchar a la cantante y compositora Rosana Ahmed. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, graduada en la carrera de Letras y formó parte del Conservatorio Nacional. También se educó con grandes maestros locales en lo vocal y en lo instrumental. Comenzó su carrera discográfica como solista. Actualmente cuenta con 6 álbumes como líder y varias colaboraciones en notables discos, componiendo música de sonoridad cercana al jazz folk con sofisticada poesía. De Rosana Ahmed, el álbum Inocencia, escuchamos una versión de Piedra y Camino. Lejano y bello, mi dar. papá Vidal. Me voy llorando y sin que nadie lo sepa, Vidal, me voy llorando. Continuamos, vamos hasta Brasil, escuchemos a Elian Elias. Ella nació en Sao Paulo el 19 de marzo de 1960, pianista de música clásica y popular que se aproxima constantemente al jazz y a la fusión de este con las llamadas músicas del mundo, entre ellas la bossa nova, muy conocida en Brasil. Heredó el talento musical de su madre, Lucy, pianista clásica que también se interesaba por el jazz. Tras estudiar 6 años en el Centro Libre de Aprendizaje Musical en Sao Paulo, siguió estudiando técnica clásica con Hamilton Godoy y Amaral Vieira. Elian Elias, del álbum Sings, Jobim, ella nos interpreta a Felicidade. Felicidade, sim. Seguimos. Vamos hasta Chile. Escuchemos a Francesca Ancarola, cantante y compositora chilena. Su trabajo musical combina la riqueza del folclore sudamericano con los colores y estructuras propias del jazz. Víctor Jara, Violeta Parra, Milton Nascimento, Chavo Cagranda, Silvio Rodríguez y Chico Buarque son algunos de los creadores que han influenciado en su trabajo musical. Desde el álbum Contigo Aprendí, escuchamos Toda una Vida. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mirando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mirando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido para ti. Angustia, desesperación, toda una vida te estaría mirando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido. Vamos avanzando. Vamos hasta Francia. Escuchemos a Bukola Elemide. Ella es más conocida como Asa. Nació en París, Francia, en septiembre de 1982. Es cantautora nacida en Francia, pero de ascendencia nigeriana. Por eso su nombre, ¿no? Bukola Elemide. Su nombre artístico es Asa. proveniente del idioma yoruba y significa alma libre, halcón. De ella escuchemos del álbum Asha, Jailer. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Tenemos que hacer un corte muy breve como es costumbre y regresamos con más música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

escuchábamos esta descarga con las estrellas de Areíto, del álbum Los Héroes, del disco número 2. Lo que escuchábamos es Prepara los Cueros. Realmente el sonido no es muy bueno, al menos a mí no me agradó. Esta es una remasterización del año de 1998, original de 1989. A continuación vamos a escuchar a Iraquere. Gracias al impulso del pianista Chucho Valdés, el grupo cubano Iraquere levantó vuelo en 1973. La orquesta reunió un sólido puñado de músicos donde el dominio instrumental permite las innovaciones más atrevidas y las improvisaciones más inspiradas, los arreglos modernos muy al estilo del Latin Jazz. Utilizan los instrumentos electrónicos, pero se articulan sobre bases afrocubanas más familiares. De el álbum Chequere, escuchemos Chequere Song. Ya baila con Ramón, escuchábamos este clásico de Irakere, Chequere Son. Tenemos que despedirnos. Antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dar su opinión acerca de lo que escuchan en Planeta Musical en planetademusica@gmail.com. Nos vamos a despedir escuchando, sin antes recordarles e invitarles para que nos escuchen la próxima semana, ojalá, a partir de las 13:30. Un abrazo para todos y todas, para Daniel, que nos acompaña, y nos despedimos escuchando Africando, referencia ineludible de la llamada salsa africana, conformada por artistas de África, además de neoyorquinos y puertorriqueños. La banda fue creada como proyecto musical a inicios de la década de los 90 y celebra la tradición africana de la música salsa. Nos despedimos escuchando Noche con Santana, un middle que incluye Samba Pati, Oye Cómo Va y Black Magic Woman.